agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 45. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona. A las de Onda Latina en Madrid. A las de Radio Espiritrompa en Huesca. A las de Irola y Ratia en Bilbao. A las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba y a las de Radio Argallo en Cantabria. Y por supuesto, también a quienes escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. Y nos hacemos eco de la campaña de la plataforma Libertad Pablo Hasél para escribirle cartas por su cumpleaños. A continuación, seguimos con las reposiciones veraniegas. Como en julio volvimos a escuchar la primera parte del monográfico sobre infancia migrante y de las preguntas sobre qué hacer si una persona cercana ingresa en prisión, continuamos con estos dos temas. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 13 de julio, 5 activistas por el derecho a la vivienda acuden a declarar a la ciudad de la justicia de Barcelona. Están acusados de atentado a la autoridad y desórdenes públicos por intentar parar el desahucio de 3 pisos del barrio del Raval, donde vivían 11 personas, el pasado 7 de mayo. Según ha denunciado el Sindicato de la Vivienda del Raval, los desahucios se produjeron sin notificación previa a sus habitantes y las acusaciones de los Mossos son totalmente genéricas, sin especificar quién hizo qué cosa. Además, perteneciendo los pisos a un gran tenedor, Sanolda Invest Sociedad Limitada, propietario de otras viviendas, locales comerciales, oficinas y un hotel, debería haberse respetado la moratoria prevista por el escudo social con motivo de la pandemia. El 14 de julio es presentado un informe sobre la censura artística en la Europa del siglo XXI, que alerta de que hay un retroceso de la libertad de expresión en los estados europeos. Ahora mismo hay en Europa 31 artistas encarcelados o con condenas que implican prisión, de los cuales 14 corresponden a España. El 15 de julio, la Audiencia Provincial de Barcelona condena a Moisés Fernández a una pena de una multa de 360 euros y una indemnización de 2.300 euros por un delito de lesiones. Moisés fue denunciado por agresión a raíz de su participación en un corte de carreteras en la huelga general catalana del 8 de noviembre de 2017. El piquete en el que participaba Moisés fue embestido por una moto conducida por Francisco José Barcojo, conocido neonazi, implicado en varias agresiones antifascistas. Moisés trató de tranquilizarlo e interponerse entre la moto y varias personas mayores que sujetaban una pancarta y, como resultado, fue denunciado por el neonazi. Ha anunciado el recurso de la sentencia. El 16 de julio tiene lugar en la Ciudad de la Justicia de Barcelona el juicio a 11 estudiantes del Sindicat d'Estudiants del Països Catalans. Les piden un año de cárcel por persona. Están acusados por las protestas por la rebaja de las tasas universitarias en 2018, que fueron un éxito y lograron una rebaja del 30%, pero a raíz de las cuales ha habido 30 personas encausadas. Estos casos se han conocido como la pública a juicio, y este es el tercer juicio que tiene lugar. El 19 de julio, la Audiencia de Barcelona absuelve a un joven acusado de atacar a 2 Mossos de Escuadra el 21 de febrero de 2019 durante la huelga general en Cataluña en protesta por el juicio del proceso. Los Mossos que declararon no pudieron identificarlo como autor de ningún desorden público y él mismo negó haber participado en los disturbios. Ya que no se pudo probar que estuviera en la manifestación, la Fiscalía retiró la acusación y el magistrado presidente lo absolvió in voce al final del juicio. En el mismo juicio se juzgaba al activista Pol Serena por los mismos hechos. El 30 de julio sale la sentencia en la que se le condena a un año de cárcel y 200 euros de multa por agresión a tres agentes de los Mossos. Durante el juicio, Serena admitió haber lanzado dos botellas de plástico vacías a la línea policial. El 20 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos notificó las primeras admisiones a trámite de las demandas formuladas por los jóvenes que fueron condenados por la trifulca con dos guardias civiles en uniforme en un bar de Altsasu en octubre de 2016. Se está a la espera de las resoluciones que el tribunal adopte sobre el resto de demandas debido a que han sido formuladas mediante distintos abogados. El 21 de julio, el juzgado de lo penal número 19 de Valencia condena a una multa de 180 euros por un delito leve de daños a tres jóvenes que arrancaron parte del vinilo del autobús de Acioir. Son absueltos de los delitos de discriminación, desórdenes públicos y daños. La asociación integrista religiosa les pedía 17.000 euros a cada uno. El mismo 21 de julio, el juzgado de lo penal número 26 de Madrid condena a 7 años de prisión y al pago de 4.100 euros de indemnización a tres jóvenes migrantes por agredir a dos neonazis que habían salido a la caza de menores extranjeros no acompañados, según ellos mismos afirmaron en su declaración ante la policía. Los agentes habían intervenido armas a los ultraderechistas momentos antes. El juez les condena a un año y seis meses más de lo que les pedía la fiscalía, sin tener en cuenta que los neonazis estaban buscando personas a las que agredir. También el 21 de julio en Tenerife, la policía carga contra la concentración pacífica de la caravana Abriendo Fronteras, que reclamaba derechos para las personas migrantes, golpeando a varias personas y reteniendo a una manifestante. El mismo 21 de julio, el juzgado número 3 de instrucción de Girona archiva de forma provisional 48 de las 52 causas abiertas por el corte de la AP7 en las protestas contra la sentencia del proceso en Girona, por falta de indicios de criminalidad. La causa se había abierto en virtud del atestado policial, pero la misma fiscalía se había mostrado partidaria del sobreseimiento. El 22 de julio, los Mossos de Escuadra detienen en Sabadell al periodista Carles Heredia. El joven antifascista, vinculado a la izquierda independentista, está siendo investigado por supuestos desórdenes públicos y atentado a la autoridad, en una protesta contra el partido de extrema derecha Vox en Valls, Tarragona, el pasado mes de febrero. Ese mismo día es puesto en libertad con cargos a la espera de juicio. El mismo 22 de julio quedan en libertad con cargos Valentina Morisoli y Gaizka Astorquizaga, miembros del movimiento Pro Amnistía, tras abonar una fianza de 5.000 euros. Han permanecido más de 8 meses en prisión preventiva tras ser detenidos acusados de provocar destrozos en dos estaciones y hacer unas pintadas de apoyo a un preso político vasco en huelga de hambre. También el 22 de julio es detenido en Granada el militante del SAT Néstor Salvador. Néstor se había negado a ir a declarar en la causa abierta por una acción de su sindicato exigiendo la readmisión de la delegada sindical Vanessa Sánchez, limpiadora de la Delegación de Turismo de Granada, despedida en represalia por su labor sindical. 8 personas del sindicato subieron a exigir una reunión con el delegado de gobierno y este les puso una denuncia por coacciones, a raíz de la cual Néstor fue citado a declarar y posteriormente detenido. El mismo 22 de julio es sobreseída la causa contra un miembro de la Asamblea Popular de Elda Petrer por un supuesto delito de odio contra la monarquía, la policía y el Estado, tras denuncia de la Policía Nacional por una concentración de unas 25 personas en la Plaza de América de la localidad alicantina para mostrar su apoyo al rapero Pablo Hasél. El 23 de julio la Policía Nacional detiene a tres jóvenes vecinos de Sopela, Vizcaya, y registra el domicilio de una cuarta persona, por las movilizaciones en la localidad contra la ampliación de un salón de juego. Los jóvenes quedan en libertad con cargos después de declarar. El 26 de julio, los Mossos de Escuadra detienen a 9 militantes por el derecho a la vivienda durante el desahucio de una familia vulnerable con 3 hijos en Casoles, Barcelona. La madre de la familia, que también es activista antidesahucios, estuvo detenida más de 8 horas sin poder amamantar a su bebé de 6 meses. El 27 de julio, una juez de Tortosa, Tarragona, imputa por delito de odio, injurias y amenazas a la maestra jubilada de Parafrugell, Girona, Mariona Reich, de 70 años, por un comentario que hizo en Facebook en contra de un agente de la Guardia Civil que participó en el operativo para impedir el referéndum del 1 de octubre de 2017. El mismo 27 de julio, el Parlamento Europeo deroga la ley que prohibía la vigilancia masiva de las comunicaciones privadas en Internet, permitiendo que los proveedores de servicios de correo electrónico y mensajería rastreen automáticamente todos los mensajes en busca de contenidos presuntamente sospechosos e informen a la policía. Aunque esto todavía no es obligatorio para los proveedores, la Comisión Europea prepara un reglamento para hacer que lo sea, para otoño de este año. El Partido Pirata ha anunciado acciones legales contra estas medidas. El 30 de julio, un juzgado de Barcelona absuelve al portavoz del Sindicato de Inquilinos de la ciudad y a otros dos activistas de los delitos de coacción y violación de domicilio tras una protesta en 2018. La sentencia considera que los activistas no cometieron estos delitos, por los que la Fiscalía demandaba 3 años de prisión para cada uno de ellos. El 1 de agosto, el juzgado de Gandesa, Tarragona, decreta el sobreseimiento de la causa contra Maurici Sabater, activista independentista catalán, al que se investigaba por ultraje a la bandera española al ser acusado del robo del estandarte en el Ayuntamiento de Batea el pasado 12 de octubre. El atestado de los Mossos lo relacionaba con los hechos porque una sudadera que llevaba en una foto que colgó en Twitter se parece a la que lleva uno de los individuos que aparecen en el vídeo de la acción reivindicativa que colgó la organización La Forja. El mismo 1 de agosto, activistas de Stop Desahucios de Santander denuncian ante la Policía Nacional a un empresario vallisoletano, un abogado de la misma ciudad y a una empresa especializada en desalojar inquilinos y propietarios de vivienda en precario. Denuncian una serie de amenazas e incluso allanamiento de morada, tras el cambio de propietario de la vivienda en la que habitan. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Contra la represión, solidaridad. El pasado 9 de agosto, el rapero Pablo Hasél cumplió 33 años. Hasél está encerrado en la cárcel de Ponent, donde ingresó el pasado 16 de febrero por delitos de expresión. Desde la plataforma Libertad Pablo Hasél han difundido su dirección de la cárcel para que podamos hacerle llegar nuestra solidaridad y felicitarle por su cumpleaños. Aunque cuando escuchéis esto ya habrán pasado unos pocos días desde el 9 de agosto, os animamos a escribirle y felicitarle de todas formas. Su dirección es Pablo Rivadulla, con V y dos L's, Duró, Centro Penitenciario de Ponent, calle Victoria Kent, sin número, 25071, módulo 7. Os dejaremos la dirección en nuestra web menoslobos.net. No olvidéis meter la carta en un sobre, aunque sea una postal, y poner vuestro remite. De lo contrario, es probable que no se la entreguen. Inundemos la cárcel de Ponent de solidaridad y hagámosle saber que no está solo. A continuación reponemos la segunda parte del monográfico Infancia Migrante, del que escuchamos la primera parte en julio. Este monográfico lo sacamos originalmente en noviembre de 2019. Os comentamos que el pasado 28 de julio, UNICEF presentó su informe Canarias, niños y niñas migrantes en una de las rutas más peligrosas del mundo. Escuchamos el vídeo con el que UNICEF lo ha publicitado. Sueño con un avión que vuela por el cielo. En este momento hay unos 2.200 niños y niñas migrantes en el sistema de protección de la infancia de las Islas Canarias. Ha habido un aumento muy importante en la llegada de niños solos en el último año y medio. Situaciones de violencia, falta de oportunidades y de acceso a educación y trabajo arrancan de sus hogares a muchos niños migrantes. ¿Qué más da por esto?